Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy lunes nos vamos a quedar con el repaso a la jornada futbolística, que como nota más destacada, en este caso, una ausencia, la del Ubrique Unión Deportiva Señor, que no disputó partido este fin de semana porque le tocaba jornada de descanso. Sí, se ha jugado en esa tercera andaluza gaditana y los resultados, pues en este caso no han acompañado los intereses del Ubrique Unión Deportiva, que en este, bueno, tras esta jornada baja algún puesto en la clasificación. Ahora mismo es el 13º en la tabla. Estamos hablando de una categoría con 17 equipos, o lo que viene a ser lo mismo, es el quinto equipo por la cola. Tan solo tiene a Torrecera, con Ilve, Espera y Cañorrera tras él. Vamos a ver cómo se desarrollan las siguientes jornadas, porque el Ubrique Unión Deportiva vuelve a jugar en casa este fin de semana frente al Federico Mayo, domingo 4:30 en el Antonio Barbadillo. Federico Mayo, que ahora mismo está por encima del Ubrique Unión Deportiva. 3 puntos le saca, o tiene como ventaja, el equipo jerezano. Lo que sí ha habido este fin de semana es partido del resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva Cadete, por ejemplo, tenía una buena oportunidad este fin de semana para sumar 3 puntos más y acercarse a la zona alta de la tabla. Bueno, se encuentra en la zona media alta, pero acercarse un poco más, apretarse a lo que son los equipos que están luchando por la liga. Decíamos, tenía una salida asequible ante el equipo del Arcos, que estaba y está por debajo en la tabla clasificatoria, a muchos puntos de distancia. Sin embargo, el Ubrique Unión Deportiva no estuvo fino el pasado sábado y terminaba perdiendo por 3-2, justo antes de que empiece, como hemos dicho, ahora mismo esa cuesta de enero que va a tener el conjunto cadete ante los equipos fuertes de la categoría. Esperemos que ante este tipo de conjuntos pues se muestre más competitivo que ante el Arcos. También perdía el Arcos el Ubrique Unión Deportiva Infantil. En este caso lo hacía por 5-3 en un partido muy igualado que terminó decidiéndose prácticamente en los 10 minutos finales. Un partido de poder a poder entre ambos conjuntos y en este caso el Ubrique Unión Deportiva no aprovechó sus ocasiones en esos 10-15 últimos minutos como para haber mantenido un empate que prácticamente había sido el marcador que se había mantenido durante la mayor parte del tiempo. Llegó a empatar el Ubrique Unión Deportiva hasta en 3 ocasiones, el 1-1, el 2-2 y el 3-3. En ambos resultados siempre estuvo por detrás y logró igualar el marcador. Ya con el 4-3, como hemos dicho, no aprovechó sus ocasiones y terminó perdiendo. El Infantil B también caía en Jerez, en la pedanía de Guadalcacín, no caía sino empataba ante el Guadalcacín. Empate a 2 que sabe a poco a la expedición ubriqueña, un empate que le supone perder el liderato que había mantenido hasta el momento el equipo que dirige Antonio Barragán. El amigo de la Cruz Roja le arrebata esa primera posición, mientras que el Ubrique se consolida en la segunda plaza, 2 puntos del equipo jerezano. En Guadalcacín, aunque el equipo de Guadalcacín es de los que se encuentra en la parte alta de la tabla, es 4º clasificado, no parecía un rival propicio como para doblegar al líder de la categoría. Sin embargo, estuvo a punto incluso de superar al conjunto ubriqueño, que llegó a estar perdiendo por 2-0, pero consiguió remontar en la segunda mitad. En cuanto al Alevín, pues goleaba 8-1 al Bornense Atlético, un partido en el que los ubriqueños fueron superiores, al igual que ocurrió en la categoría Benjamín, donde el Ubrique Unión Deportiva ganaba 9-4 al Atlético Los Naranjos, aunque el equipo jerezano pues estuvo a punto de darle un susto al conjunto ubriqueño, ya que el Ubrique logró ponerse, pues en este caso con un resultado cómodo, un 5-2, pero vio como en la segunda mitad el conjunto jerezano se acercó peligrosamente hasta el 5-4, menos mal que pudo reaccionar el conjunto del Ubrique Unión Deportiva y superar al Atlético Los Naranjos. Con esta victoria, además, consigue superarlo también en la tabla clasificatoria. Y el resultado más abultado y negativo del fin de semana no los dejaba el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que perdía en casa ante el Arcos por 1-7. Además de fútbol, también destacamos que este fin de semana los 3 equipos del Cabús sacaron sus partidos, vencieron el cadete a la Gimnástica Portuense por 40-65, el infantil

Entradas a la venta en la oficina de turismo al precio de 26 euros. No te lo puedes perder. Los secretos en acústico el 27 de enero en el Francisco Fatou. Organiza la Delegación de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique. He muerto y he resucitado. Say what you want to say. 5 y 47 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy con el repaso de la jornada de liga, cómo le fue a los equipos de Ubrique Unión Deportiva, sin esa referencia habitual que tenemos para abrir el programa, que es el Ubrique Unión Deportiva Senior, porque como saben descansaba este pasado fin de semana, pero lo que sí nos vamos a quedar con los resultados que se dieron en esa tercera andaluza gaditana en esta jornada 19. Y fueron los siguientes: Barbate 0, Puerto Real 2, San Fernando B 4, Espera 1, Vejer Balompié 1, Rayo Sanluqueño 0, San Bernardo 4, Juventud de Prado de Rey 0, Federico Mayo 3, Unión Polideportiva El Puerto 0, Juventud Sanluqueña 0, La Salle de Puerto Real 0, Conil B 0, Tarifa 0 y Unión Deportiva Torrecera 4, Cañorrera 1. Pues muchos ceros se ven ahí, dos empates a cero en esta jornada. El San Fernando mantiene el liderato con 41 puntos, ahora ventaja ya al Vejer Balompié, que es el segundo, en 5, tiene 36 puntos. 36 tiene también Rayo Sanluqueño, 35 Puerto Real, 29 San Fernando y Juventud de Prado de Rey, 28 Unión Polideportiva El Puerto, 27 Juventud Sanluqueña, 26 La Salle de Puerto Real, 24 Barbate, 23 Tarifa y Federico Mayo, 20 puntos Ubrique Unión Deportiva, 14 puntos Torrecera, 12 Conil B, 11 Espera y cierra la tabla con 10 puntos el Cañorrera. El Ubrique Unión Deportiva al menos está metido en esos 20 puntos ya, en la segunda decena de puntos. Son 9 los que le separan de la quinta posición, que tiene 29, que es el San Bernardo. No son muchos, pero lógicamente, viendo que los resultados no terminan de llegar, no termina de acompañar, pues no parece sencillo ir recortando distancia. Ahora hay que mirar para abajo, indudablemente, porque tiene el descenso a 6 puntos, nada más y nada menos, el Ubrique Unión Deportiva. Y bueno, pues ahora mismo, como decimos, le lleva más distancia a los equipos de la zona alta que los equipos de la zona baja o de la zona de peligro. Una situación que sin duda se puede reconducir, pero hay que empezar muy prontito, tan prontito como, por ejemplo, este próximo fin de semana, que vuelve a jugar en casa el Ubrique Unión Deportiva, y lo va a hacer ante el Federico Mayo, equipo que lo antecede en la tabla clasificatoria. Federico Mayo que ya pues consiguió vencer al conjunto ubriqueño en el partido de la primera vuelta y que pues en este caso se va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva intentando también huir de la zona baja. Como decimos, 8 puntos separan ahora mismo al Ubrique Unión Deportiva del descenso y 9 puntos pues de la zona ya de la quinta posición, por poner una referencia en la parte alta. Por lo tanto, no puede relajarse el conjunto ubriqueño, que tiene ahora mismo, digamos, como el equipo que marca ahora mismo la zona de peligro es el Conil B. Pues eso es lo que nos dejó la 19ª jornada en esta tercera andaluza senior. Y nos quedamos con los partidos que sí disputaron los conjuntos ubriqueños. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva Cadete también disputaba la jornada número 17, la segunda jornada de este año 2017 precisamente. Recordemos que la semana pasada goleaba en casa al Florida y ahora viajaba a Arcos. Como hemos dicho antes, pues parecía sobre el papel una buena opción de seguir sumando puntos e intentar apretar o acercarse a la zona media alta de la tabla clasificatoria para encarar en las mejores condiciones posibles lo que va a ser la recta, no la recta final, sino ahora mismo esta cuesta de enero, ¿no? Porque se va a tener que medir a los equipos precisamente de esa zona alta. 3-2 quedó el partido, derrota para el Ubrique Unión Deportiva, y vamos a precisamente hablar sobre este encuentro con su entrenador, con Modesto Barragán, que lo tenemos ya por aquí por los estudios Radio Ubrique. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Lo primero, como decimos, pareció una buena ocasión para sumar tres puntos fuera de casa, como estábamos diciendo nosotros, para encarar pues con más con mayor confianza lo que son los rivales duros de la categoría. Pero en este caso viajasteis a Arcos sin traeros ningún premio, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Que esperemos que no nos tengamos que lamentar de estos tres puntos que no hemos conseguido, ¿no? Porque yo considero que el equipo está estructurado y tiene suficiente calidad como para poder pelear ahí. Si no, el primero a lo mejor queda muy lejano por los puntos que tenemos de diferencia con ellos, pero si esta semana hubiésemos ganado, pues nos hubiésemos puesto a 6 puntos del segundo, ¿no? Y teniendo en cuenta que todos los de arriba se tienen que enfrentar, pues bueno, pues ahí yo creo que podríamos haber dado un puñetazo en la mesa, ¿no? Claro, lo que pasa es que bueno, que se pierden estos partidos, se tiene un día malo y nos toca a nosotros el sábado. La verdad que fue un día desastroso en todos los sentidos, vamos, en todos los sentidos, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir intentándolo, hay que seguir trabajando y a ver a final de temporada dónde vamos a estar, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí, como tú has dicho antes, ahora mismo bueno, nos toca, digamos que la cuesta de enero nos coge de lleno porque nos vamos a enfrentar pues a todos los de arriba, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo tengo confianza en mi equipo y yo creo que vamos a poder como mínimo intentarlo, que eso seguro que lo vamos a intentar, vamos. Además, estando yo de entrenador, no tiro nunca nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de aquí a dentro de 2-3 jornadas, pues estar más cerca de la pomada. Este partido en Arcos lo llegaste a empatar en 2 ocasiones, ¿no? Sí, nos pusimos perdiendo 1-0 y empatamos. A los 10 minutos así empatamos y bueno, nos volvieron a marcar, volvimos a empatar, ¿no? Pero cuando estábamos en el 2-2, el partido estaba más de nuestra parte que del arco. O sea que yo lo veía claro aquello, lo veía claro. Pero bueno, se cometieron una serie de errores que nos llevaron al desastre que nos llevaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, porque el último gol fue de niño chico, vamos, el delantero controló el balón en el área chica, la paró. Yo creo que le dio tiempo hasta ir a tomar un café y rematar y marcar. Fueron errores muy infantiles, ¿no? Fueron errores muy infantiles. Pero bueno, lo perdimos nosotros en el partido, yo considero, y además así se lo dije a ellos, que habíamos perdido nosotros en el partido, que no nos lo había ganado el arco. Pero claro, esto a este campo llegan todos los equipos y ganan. Uh-huh. Y cuando tú llegas y no eres capaz de hacer lo que hacen los demás, pues bueno, se te queda ese pellizquito dentro, ¿no? Claro, pero porque entiendo que esperaban mucho más, ¿no? Yo esperaba ganar ese partido, vamos, de toda a toda. Yo esperaba ganarlo, eso está más claro que el agua. Yo hoy creo que, y además los jugadores también, ¿no? Lo que pasa que, bueno, los chavales tienen unas edades que no, ni son niños ni son hombres, no tienen claro casi nada, y ellos piensan que, y mira que se lo recargamos en los entrenamientos antes de los partidos, pero bueno, esto es así, ¿no? La experiencia la da la vida, ¿no? Y los chavales, pues bueno, ¿no? Yo no tengo nada que decir en contra de ellos, por supuesto, ¿no? Sino que ellos piensan que salen a un campo y que el partido está ganado y el partido hay que ganarlo trabajando. Uh-huh. Eso está más claro que el agua. Eso no es... No, además, es que un partido en 2 minutos te cambia todo. Es que en 2 minutos te cambia todo. Yo estaba muy tranquilo porque ellos marcaron, pero faltaba mucho tiempo y yo decía, bueno, nos va a llegar. También dimos 2 tiros a los palos, o sea que también tuvimos un poco de mala fortuna, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo se lo dije a ellos cuando terminó el partido, esta noche en el entrenamiento lo hablaremos otra vez. Yo creo que nosotros íbamos un poco sobrados a ese partido. Uh-huh. Y ahí fue donde nos mataron. Uh-huh. 17 jornadas ya disputadas. ¿Cómo le van las cosas a tu Brick Unión Deportiva Cádiz? ¿Estás contento por cómo se han desarrollado los acontecimientos hasta el momento? Hombre, mira, yo lo que sí es verdad es una cosa, ¿no? Que el grupo humano que tengo es maravilloso, ¿no? La verdad que son unos chavales que, bueno, son estupendos, ¿no? Evidentemente, bueno, pues por la edad que tienen hay que irle corrigiendo cosas y hay que irle, si cometemos errores los mayores, imagínate los chavales, ¿no? Pero bueno, en ese sentido no tengo ningún problema. Tengo un buen grupo humano, tanto de jugadores como de padres, ¿eh? El delegado Fernando, que además de ser delegado, pues es amigo personal mío de toda la vida, ¿no? O casi más que amigo, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos conseguido hacer un bloque en todos los sentidos bueno, ¿no? Entonces eso es importante porque de ahí es donde tú tienes que partir. El único defecto que yo le veo al grupo mío es que yo todavía no he podido alinear dos veces al mismo equipo. Entonces eso le da continuidad a unos jugadores, pero a otros no. Y eso no es bueno para el equipo como equipo. ¿Por qué no has podido alinear? Bueno. ¿Por las lesiones? Unas veces por lesiones, otras veces por sanción, otras veces porque los castigan los padres, porque ahí no voy a entrar yo, evidentemente, eso faltaría más, ¿no? Y no he podido alinear dos veces la misma alineación, ¿no? Pero bueno, con lo que tengo pues nos vamos apañando y la verdad que bueno, que estaba ahí en medio de la tabla, ¿eh? Estaba en medio de la tabla. Yo creo que a poco que nos acompañe la suerte, que el factor suerte también es importante en el fútbol, porque lo que sí es verdad es que el equipo trabaja, o sea, que el equipo vamos a los entrenamientos y el equipo se compromete. Mm. y trabaja. Entonces, bueno, yo creo que a poco que nos salgan medio bien las cosas, vamos a poder disfrutar de una mejor posición en la categoría. Después también depende mucho de los otros equipos, ¿no? Yo confío mucho en mi equipo porque la segunda vuelta siempre es mejor que la primera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros venimos trabajando desde la pretemporada con mucha constancia, se le exige mucho al equipo. Yo reconozco que soy un entrenador que le exijo a mis jugadores y la segunda vuelta pues mi equipo llega más sobrado, siempre llega más sobrado, está bien físicamente, que es fundamental, para mí es fundamental el tema físico, para mí es tan importante como el técnico y el táctico, pero llega bien y eso nos da más vida. Nos da más vida en la segunda vuelta, ¿no? Lo que le cuesta, parece que os cuesta siempre, es el inicio de la liga, ¿no? Las primeras semanas. Hablando con entrenadores del Cabo, que es otro deporte, pero que más o menos comienza por la misma fecha, yo siempre decía que es que la feria viene fatal para la pretemporada, que esa semana que se pierde, o esa semana y pico, luego se nota y os cuesta coger más la forma que, digamos, a los otros equipos que empiezan en la misma fecha, pero que no se ven cortada su progresión, ¿no? Vamos a ver, en Ubrique los equipos que van a competir tienen dos problemas. Dos. Fundamentalmente cuando se inicia la temporada. Así lo veo yo. Uno, que la pretemporada se empieza muy tarde, cuando todo el mundo empieza a primeros de agosto la pretemporada, nosotros no podemos. A finales, ¿no? Tenemos que empezar a mediados de agosto. Mediados, finales. A partir del 15. ¿Por qué? Porque por suerte, yo digo que es por suerte, la gente de Ubrique se puede ir de vacaciones en verano y no vuelve hasta el 15 de septiembre, perdón, de agosto, más o menos, ¿no? La segunda semana de agosto. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si están de vacaciones, tú no puedes empezar a entrenar con 5 o 6 chavales una pretemporada lo puedes hacer con el 10 o el 20% del equipo. Entonces, teniendo en cuenta que empezamos tarde la pretemporada y además luego nos corta la semana de feria, pues eso te mata. Y el equipo no arranca en las mismas condiciones que arranca cualquier otro equipo. Vamos, te digo cualquier otro equipo, pero del pueblo más insignificante que haya. Uh-huh. Pero en Ubrique yo lo hablo con los entrenadores y tú, Modesto, tú empiezas la pretemporada muy tarde y digo, es que no tengo otra opción. Es que no la tengo. Yo tengo que empezar 15 de agosto. El 15 o el 16, vamos, como caiga esa semana. Pero no yo, sino todos los equipos del club, ¿no? Y claro, y es lo que tú dices, ¿no? Y es lo que dice la gente del cabo y es lo que dice toda la gente que tiene que competir. Que cuando salimos a competir las primeras semanas, pues estamos dormidos. Hasta que no pasa un mes o por ahí, no empiezan a reaccionar los equipos, ¿no? También es verdad que lo que tú comentas, que tradicionalmente las segundas vueltas siempre los equipos de Lubrique parece que están no un puntito por encima de los rivales, pero sí están a tope, ¿no? Sí, están. Llegan fuerte. También, eso está claro. ¿Cómo es la plantilla con la que cuentas esta temporada? Bueno, pues yo tengo 23 jugadores. De los 23 tengo más o menos la mitad de la plantilla de segundo año y la otra mitad de primer año, ¿no? También es verdad que hay jugadores de primer año que se han adaptado perfectamente al equipo, ¿no? Y están jugando de titular, y 3-4 jugadores que están jugando de titular y son de primer año. O sea que eso, lo que ellos están aprendiendo este año es lo que le van a aportar luego a la gente que llegue, a la gente que llegue de primer año, ¿no? La verdad que yo el equipo, hombre, me gustaría que tuviese un poco de más nivel. Por ejemplo, yo encuentro dificultad cuando tengo que hacer cambios, cuando tengo que dejar a alguien fuera de la convocatoria por algún motivo, ¿no? Y ahí sí tengo más dificultad, pero bueno, en líneas generales, bien. De hecho, el equipo no está mal posicionado, estamos en mitad de la tabla, pero estamos a 6-7 puntos del segundo, o sea, que está ahí, que está trabajando, y yo, vamos, lo veo bien, lo veo bien, ¿eh? A lo largo de esta jornada hemos comentado muchas veces, haciendo la crónica de los partidos, que el equipo ha adolecido de mayor solidez defensiva, ¿no? Sí. Los jugadores que juegan de defensa, los defensas siempre, bueno, todos lo sabemos, la gente que juega al fútbol y la gente que sabe, el defensa por naturaleza tiene un perfil, ¿no? Y nosotros somos muy inocentes. Nosotros somos inocentes. El defensa tiene que tener ese puntito de picardía, ¿no? De picardía y de ya sabemos qué, ¿no? Y de ya sabemos qué. Y eso nosotros no lo estamos. Somos muy frágiles. En defensa somos muy frágiles. Entonces, claro, cuando un delantero, como yo le explico a ellos, digo, vamos a ver, el delantero es el único jugador que tú no lo puedes dejar jugar cómodo, porque te la lía. Es que el delantero te la lía. ¿Por qué? Porque su vida es eso. Su vida es eso. Él mete goles y te la lía, y tú al delantero no lo puedes dejar jugar cómodo. Tú tienes que marcarlo, tú tienes que estar encima de él, tú tienes que ser muy pesado con él para que el tío no esté cómodo en el campo. Pero bueno, es lo que hay, y así hay que trabajar con ellos, ¿no? O sea, que no es tampoco es una cosa que... Lo que tenemos es lo que tenemos, ¿no? Ya siempre hemos dicho, yo se lo digo a ellos muchas veces, ¿no? Digo, en otras épocas en Ubrique, pues se iba por la liga local, que lamentablemente ya no existe en categorías inferiores, ¿no? Y se iba por la liga local, y el entrenador de turno pues decía, yo quiero a jugador tal de tal equipo, a jugador tal de tal, a tal, o a estos tres, o a estos... Y él hacía su equipo, pero por desgracia hoy en día hay que pagar para jugar. Y si papá llega con el dinero correspondiente, el niño está en la plantilla y asunto concluido, ¿no? Entonces, es otra dificultad que tenemos, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Y como está así, pues eso lo tenemos que asimilar, porque es así. No hay más huerta de hoja, ¿no? Pero ya te digo, nosotros en defensa sí somos muy blanditos, muy blanditos. ¿Ha habido alguna baja con respecto al equipo que tenías la pasada temporada? No, bueno, las bajas de... Las propias de la edad, ¿no? Las propias de la edad, ¿no? Que por desgracia no se ha querido hacer, los futbolistas no han querido, y eso sí hay que decirlo muy claro y en alto, los futbolistas no han querido hacer el equipo juvenil, porque la Junta Directiva estaba dispuesta y estaba... Esperemos que este año que viene sea el equipo juvenil, ¿no? Porque yo creo que es bueno para todos, ¿no? Para todos. Y ahora mismo sois el segundo equipo de Lubrique, ¿no? Ahora somos el segundo equipo. Por esa circunstancia. El segundo equipo, ¿no? Pero la verdad que había una baraja de jugadores juveniles muy buenos. Además, estaban en segunda provincia, una categoría muy bonita, una categoría cómoda para jugarla, vas a campos donde eres respetado, ¿eh? y bueno, pues ha perdido una vez más. Ya ha pasado dos veces, ¿no? Que yo recuerdo ahora mismo dos veces, que está en segunda, a desaparecer el equipo y a tener que empezar otra vez de abajo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tiene el tema, ¿no? Bueno, aparte de esas bajas, hay jugadores, por ejemplo, Jesús Mateo, Javi Corrales, que en principio no, terminada la pasada temporada, parecía que no ibas a poder contar con ellos, pero finalmente se ha mantenido en el equipo, ¿no? Sí, bueno, Jesús Mateo, a final de... O sea, cuando le dieron que se fuera para Cádiz, él dijo que no, que se quedaba en su casa con sus padres, con sus amigos, aquí en Ubrique, con su instituto, su historia. Y bueno, y no se fue para Cádiz, ¿no? Yo creo que a su edad es una decisión acertada, ¿no? Es una decisión acertada. Pero bueno, eso es muy personal. Yo ahí no entro nunca, porque eso quien lo lleva son los propios jugadores y sus padres, ¿no? Y a mí no, yo nunca le voy a cortar la libertad de un chaval que tenga posibilidad de tener una mayor proyección a que... ni se me ocurre convencerlo para que se quede en Lubrique y no se vaya a un equipo de superior categoría. Por supuesto que no, ¿no? Y Javi Corrales, bueno, Javi Corrales, en principio él no iba ahí, pero luego sí están llamándolo para pa entrenamientos con el balón. Él va con el balón a entrenar. Lo están llamando para entrenamiento. Pero bueno, tampoco, eso es, estas cosas son, yo se lo digo a ellos, digo, ustedes no ilusionarse con estas cosas, porque esto no funciona como ustedes creen, sino esto luego, pues te pueden dar la de cal o la de arena, ¿no? Pero esto, tú vas, entrenas, te hablan, te prometen, cuando hagan ellos preparen su pretemporada y dicen, bueno, pues el Ubrique no me interesa por lo que sea ¿no? Y lo dejan en Ubrique, ¿no? Y es una pena, ¿no?, que hagan eso con los chavales, porque los niños se ilusionan, ¿no? Entonces eso hay que dejárselo muy claro a los niños, ¿no? Pues claro, un niño lo llevas tú a entrenar a Cádiz, a Sevilla, o a Arbeti, o al equipo que sea, ¿no? Lo llevas a entrenar, el chiquillo se va ilusionando, incluso empieza a crear amistades dentro del grupo, empieza... Y cuando luego le dicen que te tienes que quedar, pues le dan un palo fuerte, ¿no? Ya vivimos la experiencia de Monte, ¿no? Me acuerdo yo cuando estaba ya para hacer la pretemporada, y el día antes lo llamaron y le dieron, no te vengas. Claro, el chaval ya le cogió hasta asco al fútbol, ¿no? Porque eso está mal, ¿no? Pero estos dos jugadores, ellos tenían... Jesús tuvo la posibilidad y Javi pues está yendo a entrenar algunas veces que lo llaman entre semanas, y él va a entrenar, ¿no? Evidentemente tiene toda la libertad del mundo para hacerlo, porque bueno, siempre en esos equipos va a aprender más que estando aquí en Ubrique, por lo menos conmigo, seguro. Maestro, a la hora de elegir la forma de jugar tu equipo, bueno, siempre nos has comentado cómo quieres tú que jueguen, pero lo enlazo ahora con lo que comentabas antes. Hace años, cuando un entrenador, como tú dices, de Lubrique Unión Deportiva tenía la posibilidad de elegir jugadores, era más fácil para él, ¿no? Elegía los jugadores que le venían bien a sus condiciones. Eso ustedes no lo podéis hacer. Ustedes se encontráis un equipo, digamos, sin jugadores, sin elegir jugadores, sino los que hay. Claro. Como entrenador, claro, tú puedes tener un planteamiento técnico en la cabeza, pero supongo que lo principal que tienes que hacer es adaptarte a ese grupo antes que el grupo se adapte a ti, ¿no? Yo lo que hago yo, ¿no? Yo no sé lo que hacen otros entrenadores. Lo que hago yo es, primero, los jugadores que tengo, los veo, y una vez que ya los tengo vistos, analizo a cada uno y monto el sistema de juego según la capacidad que tenga mi grupo. Si yo, por ejemplo, no tengo nada más que un delantero o dos, yo no puedo jugar con un 4-3-3. Tengo que replegar un poco más el equipo y poner los dos puntas y eso. También es verdad que a lo largo de la temporada, aunque tú tengas un sistema de juego, hay campos donde los tienes que cambiar. porque el campo, ya los conocemos los campos, nos conocemos todos y prácticamente todos los entrenadores, sabemos cómo juega cada uno, sabemos el puntito que tiene cada equipo, sabemos, bueno, muchos datos, ¿no?, tenemos, ¿no? Entonces, tú cuando vas a un campo que tú ves que replegando más y saliendo a la contra le vas a sacar más provecho, por lo utilizar, ¿no? Pero siempre yo, por lo menos, monto mi sistema de juego en relación a los jugadores que tenía. Sí, es que lo digo porque cuando tú escuchas, es un entrenador fiel a sus principios, es su sistema de juego, siempre apuesta por lo mismo. Lo escuchas en los medios de comunicación, de digamos de fútbol profesional, me viene a la cabeza de, el pensar, digo, es excesivamente inocente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Hay muchas circunstancias, tú no puedes tener la cabeza cerrada en una idea fija, ¿no? No puede, y además porque si no a los mismos chavales los vuelven locos siempre, no porque jueguen siempre de la misma forma, que es lo ideal, es lo ideal, pero cuando tenga jugadores, que si hablamos de gente profesional, pues mire usted va a jugar con el sistema que yo monte, y si no se adapta al sistema, estás en la calle, punto. Para eso estás cobrando, ¿no? Pero aquí no, aquí tú tienes que buscar otras alternativas, ¿no? Y yo diría que hasta en los profesionales hasta también. Los profesionales, los jugadores tienen que buscar otras opciones. Todo se ciña al presupuesto que tenga, todo se tiene que ajustar. Exactamente, ¿no? Exactamente, pero bueno, no es una cosa. Yo lo hago así, yo podré estar equivocado o no, ¿no? Porque evidentemente yo no tengo la posesión de la verdad 100%, pero yo lo tengo que hacer así, yo adapto el sistema a los chavales. Modesto, ¿cómo es el grupo cuarto de la tercera andaluza? ¿Qué equipos crees que son los que van a estar ahí peleando por la liga? Parece que Alcalá del Valle tiene un puntito más que el resto, es el único que no ha perdido todavía, ¿no? Pero bueno, no se ha terminado de ir, ¿no?, en la clasificación. No se termina de ir, pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros hemos jugado ya con el Alcalá del Valle, hemos jugado con el Orbera, hemos jugado con el Villamartín allí, íbamos 0-2 ganando y nos empataron, ¿no? Que son los que están arriba, ¿no? Está el Orbera, el Alcalá del Valle, el Espera, Villamartín y bueno, Jerez Deportivo Fútbol Club. Jerez Deportivo, que bueno, tampoco, que más o menos está ese equipo no, muy igualado con vosotros. No me dio a mí nada. Perdimos allí 2-1, me parece que fue, y a mí no me dijo nada el equipo, ¿no? Lo que tiene mucha parafernalia, porque viene de donde viene, y tres o cuatro tíos en el banquillo, tienen utillero, tienen preparador físico, tienen entrenador, tienen delegado, bueno, yo no sé lo que tienen, y a mí, de verdad, eso sinceramente, el Alcalá del Valle un poquito más marca, porque tiene dos o tres jugadores que el año pasado estaban en el Huesca y se han venido al Alcalá, y marca un poquito más, pero aquí el Alcalá del Valle nos ganó con mucho trabajito, ¿eh? De hecho lo íbamos ganando 2-0, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la inexperiencia pues nos mandó donde nos mandó, pero y perdimos el partido, pero yo no he visto grandes diferencias. Por eso siempre, además yo te lo he dicho a ti en privado, ¿no? Yo decía, si mi equipo consigue dos o tres victorias seguidas, vamos a dar que hablar, ¿no? Pero bueno, ahí estamos todavía. No se pueden lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahora mismo estáis en tierra de nadie, ¿no? Las próximas jornadas son las que van a dictaminar en qué zona vais a estar en esta segunda vuelta, si peleando con los de arriba o huyendo de los de abajo, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, esta semana sí tenemos un partido que es complicado, que es el Orbera. A ese campo siempre es complicado, primero porque es un campo pequeño y segundo porque el Orbera parece que cuando juega con el Ubrique pues se ponen las pilas y de hecho, bueno, cuando jugamos aquí nos ganaron, aquí ese equipo nos ha ganado aquí en Ubrique y tampoco hicimos un buen partido, pero además de ganarnos nos machacaron a palo, o sea, que un equipo que es bronco, que es un equipo que va a la guerra, ¿sabes? Y además, físicamente muy grande, pero yo se lo digo a ellos, eso no me preocupa, ¿no? Eso no me preocupa, porque que sean grandes físicamente, al fútbol se juega con los pies, ¿no? Y con la cabeza, pero dejado llevar, ¿no? Pero eso a mí no me preocupa, ¿no? Y yo voy con la intención de ganar los 3 puntos en Orbera, vamos. Solo tengo, es que si no, no tendría razón de ser. O sea, un entrenador que diga, yo no voy a ganar, Pues bueno, pues más vale que te quedes en tu casa, ¿no? Uh-huh. Ya para ir despidiéndonos, Modesto, ¿en qué partido te ha gustado más la imagen que ha dado tu equipo? Hombre, el mejor partido que hemos jugado, bajo mi punto de vista, fue el de la semana pasada. Este fin de semana. Contra no, Florida, ¿no? El anterior con el Florida. Porque además fue entero. Fue desde la primera parte, empezar el partido, hasta terminarlo. La verdad que jugamos muy bien. A mí me encantó el equipo. A mí me encantó. Y por eso a mí se me queda ese mal gusto de un partido tan bueno que hicimos la semana pasada con el Florida, que no es cualquier cosa el Florida, ¿eh? El Florida está ahí, pero por otras circunstancias, ¿no? Yo hablaba con el entrenador, están teniendo problemas para entrenar, están teniendo una serie de problemas y no es cualquier cosa, porque el Florida juega bien al fútbol y además tiene un delantero muy bueno. Pero claro, yo eso es lo que se me queda a mí, ¿no? Que yo jugué el otro día, jugamos un gran partido, un partido muy bonito, un partido que disfrutó todo el mundo, tanto la gente que lo estaba viendo como los jugadores, como todo el mundo disfrutamos. Y ahora vamos a arco y nos ganan 3-2. Bueno, el fútbol es así, ¿no? Uh-huh. El fútbol es así. Antes hablábamos de que quizás uno de los defectos que haya tenido tu equipo esta temporada haya sido pues esa inocencia defensiva, ¿no? O esa debilidad defensiva. En el otro, la otra cara de la moneda, ¿qué cosas buenas tiene este Ubrique Unión Deportiva Cadete? Hombre, ¿qué cosas buenas les ves tú? Independientemente de que estemos verdes en la cuestión defensiva, independientemente de eso, lo bueno que tiene es que los chavales cuando salen lo dan todo. O sea que es que tampoco le puedo pedir más. Entonces lo dan todo. Y después arriba pues tenemos mucho gol. Uh-huh. No pasa como el año pasado. El año pasado Javi Corrales tuvo que marcar todos los goles. Este año ya hay jugadores que llevan 5 o 6 goles, que llevan 2 o 3 jugadores, otros llevan 3, otros... Se está alternando más el gol, independientemente de que Javi, como tiene gol, pues eso lo explota él al 100%, ¿no? Uh-huh. Y de hecho está, con los partidos que ha jugado, tiene una media muy alta de goles, porque él los 2 o 3 primeros partidos no los jugó de liga. Y después estuvo parado también 3 partidos por una sanción, ¿no? Una sanción absurda, ¿no? Pero él, junto a él, como él estuvo parado, él y Oliva, ¿no? La verdad que ahí yo creo que los castigaron demasiado a los chiquillos, ¿no? Porque, bueno, hay que tener en cuenta cómo se hacen los comentarios y de qué forma, ¿no? Pero eso ya iban para vestuario y un juez de línea se enteró de un comentario que ellos iban haciendo entre ellos. Uh-huh. Se lo dijo al árbitro y el árbitro pues se puso a escribir en el acta y bueno, pues no vea la que lió, ¿no? Y los chavales pues han quedado 3 partidos sin jugar, ¿no? Sancionados, ¿no? Y como ante esas cosas tú, por mucho que recurras, no vas a conseguir nada porque ellos son la autoridad, pues bueno, pues así se quedó, ¿no? Uh-huh. Y lo peor de esto, yo se lo digo a ellos cuando están en las bandas y cuando eso les digo, cuando vamos a... No estoy haciendo una crítica a los árbitros, ¿eh? Que yo los respeto totalmente. Los respeto hasta cuando me hacen cosas en contra, ¿no? Pero lo que sí es verdad es una cosa, Jesús, y eso sí hay que decirlo a boca llena, ¿no? Yo voy a Jerez a jugar y cuando hay una duda es para el equipo de Jerez. Cuando hay una duda, es para el equipo de Jerez. Y nosotros estamos en Ubrique jugando y no nos podemos resbalar, pero ni un milímetro. Ni un milímetro. A mí me da igual, pues yo los dejo y a mí me da igual, ¿no? Yo no quiero guerras con ellos, ¿no? Porque sé que al final salimos perdiendo nosotros. Pero se lo comento, ¿no? A los jueces de línea, cuando están allí en la banda, se lo comento. Digo, cuando hay una duda en por ahí fuera y los árbitros no son de los nuestros, de aquí de Ubrique, siempre van a favor del equipo de casa. Siempre. Bueno, vale. No, pero es que lo que veo es lo que tengo que pitar. Muy bien, lo que veo es lo que tienes que pitar. Yo no digo que me beneficie, pero tampoco me perjudique, ¿no? Y entonces aquello que le hicieron a los dos chavales, yo creo que no fue justo, vamos, no fue justo, porque ellos iban calientes, iban comentando entre ellos hacia el vestuario Y el juez de línea, que además es de Ubrique, pues lo escuchó, se lo dio al árbitro, el árbitro, venga, pues escribí aquí, y esto es gratuito. No, bueno, vale, pues así es. Antes de despedirnos, ¿querías comentarnos algo sobre la escuela de fútbol? No, bueno, ya que otras veces hemos hablado y eso, a raíz del tema de que no se pueden escoger jugadores, ¿no? Uh-huh. Yo siempre lo digo, ¿no? Y además yo soy una persona que no me he escondido nunca de nada, ¿no? Por lo tanto, yo sé cuáles son mis defectos y mis virtudes, pero yo soy una persona que no me esconda. Yo sí pediría, y aprovechando que estoy aquí en los micrófonos de Radio Brique, vamos a ver, que es absurdo que la escuela municipal de fútbol de Ubrique, con el único equipo que hay en Ubrique de fútbol, no esté más coordinada. No esté más coordinada. Y eso tiene nombres y apellidos. Que no vengo aquí a denunciar a nadie ni a nada, pero tiene nombres y apellidos. Y que a esos señores le diría yo que si la escuela municipal de fútbol de Ubrique estuviese más unida al Ubrique Unión Deportiva, otro gallo nos cantaría. Otro gallo nos cantaría. Porque para mandar jugadores al UEA siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Y a mí no me molesta que si un padre se quiere llevar al niño al UEA, no me molesta. A mí lo que me molesta es que desde dentro de la escuela municipal de fútbol se le recomiende a los padres que no lo lleven al Ubrique, que lo lleven al UEA. Siendo gente de Ubrique, donde de donde sus salarios salen de los ubriqueños. Uh-huh. Así que este mensaje, que lo recoja quien le corresponda. Uh-huh. Y si un día yo tengo que abrir un debate y venirnos aquí y debatir esto con más personas, aquí estoy yo. Uh-huh. Pero eso que quede ahí. Vale. Vale. Pues muy bien, Modesto, lo vamos a dejar aquí porque vamos fatal de tiempo. Darte las gracias, ¿no?, por estar aquí, contarnos el día a día de tu equipo y nada. Enhorabuena, pues, por cómo se está desarrollando la temporada. Esperemos que ahora, como tú bien nos comentas, el equipo sea capaz de coger el toro por los cuernos y sumarse a esa lucha. Si no por la primera posición, al menos por estar ahí pegado a los equipos que sí luchen por la liga, ¿eh? Vamos a ver si podemos meternos ahí en la pomada, como ya he dicho antes, ¿no? De todas formas, muchísimas gracias a ti. Y bueno, y un saludo para todos los oyentes, y nada, cuando me necesites, pues por aquí estamos. Muchas gracias. Venga. Y 25 minutos, vamos a seguir repasando lo que hicieron el resto de equipos este fin de semana. En este caso, recordando los marcadores también en este grupo cuarto de la tercera andaluza cadete: Arcos B3, Ubrique Unión Deportiva 2, además de ese, Florida 2, Olvera 4, Atlético San José 2, Puerto Solano 2 y Espera 3, Gédula Balompié 0. Alcalá del Valle líder con 37 puntos, 34 Villamartín, 32 Espera, 30 Olvera, 25 Jerez Deportivo Fútbol Club B, 23 Ubrique Unión Deportiva, 16 Puerto Solano y Florida, 13 Atlético San José, 12 Arcos B, 7 puntos Gédula Balompié y Escuela de Fútbol Paquete. Cierra la tabla con 3 puntos amigos de la Cruz Roja. Como hemos dicho antes, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Olvera. Y en la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva Infantil de A, en este caso el de tercera andaluza, del grupo 5 de la tercera andaluza, pues también caía en Arcos, perdía por 5-3 en un partido que fue igualado. De hecho, pues aunque el Ubrique Unión Deportiva no estuvo bien en la primera mitad, sí mejoró en la segunda. Hubo ocasiones por parte de ambos equipos, muchas ocasiones, tanto en el área ubriqueña como en el área arcense. El arco se adelantaría en el minuto 20, pero a la media hora José Antonio Parra lograba poner las tablas en el marcador, aunque de nuevo marcaría el arco si se iría el partido al descanso con un 2-1. En la segunda parte, como hemos dicho, el Ubrique estuvo mucho mejor, consiguió empatar, ponerse 2-2, y aquí tuvo lugar, pues digamos, la anécdota del partido, y es que el Ubrique Unión Deportiva echó un balón fuera para que fuera atendido un jugador del Arcos. Los arcenses en la siguiente jugada no devolvieron el balón al Ubrique Unión Deportiva, esperando que esto fuera así, pues vio como el Arcos se aprovechaba de esa ventaja para conseguir el 3-2. Parece que de forma involuntaria, que no se dieron cuenta, porque en la siguiente jugada, en el saque del centro, el entrenador del Arcos pidió a sus jugadores que no se movieran, que se quedaran quietos y que dejara que el delantero ubriqueño empatara para que, bueno, el partido pues siguiera esa tónica y esa deportividad que había mantenido hasta el momento. Empate a 3, ahí ya comenzaron más ocasiones, el Arcos estrelló dos balones en los postes y, bueno, tuvo más acercamiento que el Ubrique Unión Deportiva, que también tuvo acercamiento. Con el 4, luego se adelantaba el Arcos, 4-3, aquí tuvo el Ubrique Unión Deportiva dos ocasiones claras para haber empatado, no lo aprovecharon y el Arcos conseguía definitivo 5-3, que terminaba de romper el partido. Así terminaba ese encuentro sin premio para el Ubrique Unión Deportiva Infantil. Resultados: Atlético San José 0, San José Obrero 1, Alcalá de Valle 5, Jerez Balompié 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 2, Amigos de la Cruz Roja 1 y Espera 3, Gédula Balompié 4. Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 40 puntos, 31 Olvera, 27 Alcalá del Valle y Arcos B, 26 Amigos de la Cruz Roja, 24 San José Obrero, 21 Villamartín. En la octava posición con 14, Ubrique Unión Deportiva, 13 para Gédula Balompié y La Jerezana, 7 Espera, 6 Atlético San José y cierra la tabla Jerez Balompié con 3 puntos. Próximo rival también el Olvera. Y de gente que enciende el mechero sobre la palma de su mano. El Infantil B, por su lado, pierde el liderato, empataba 2 en Guadalcacil, los dos goles de Pablo Menacho. Por cierto, los goles del Ubrique Unión Deportiva Infantil A fueron 2 de José Antonio Parra y otro de David Muñoz. El Infantil B, el del Guadalcacín 2, Ubrique Unión Deportiva 2, mal partido del conjunto ubriqueño. Bueno, pues en la primera mitad fueron superiores los jerezanos, equipo fuerte, iban a todas, mientras que el Ubrique Unión Deportiva perdía, fallaba mucho en los controles, se les iban los controles, tenía el medio campo perdido, y de esa guisa, pues la primera parte terminó con el Guadalcacín ganando por la mínima. El resultado se fue al descanso. En este caso, bueno, hubo algunas ocasiones, pero muy pocas por parte de ambos equipos. En la segunda mitad, el Guadalcacín aumentó su diferencia de penalti, 0-2. El Ubrique Unión Deportiva reaccionó, tuvo que cambiar. El entrenador pues tiró de cambios obligados, algunos por lesión, otros tácticos, apretó. Consiguió pues hacerse con el balón y más con el corazón que con la cabeza, conseguía empatar antes del final del partido. Los dos goles fueron obra de Pablo Menacho. La jornada nos dejaba estos marcadores: Veterano Jerez 0, Amigo de la Cruz Roja 6, Sanlúcar 1, Arcos 6, Nueva Jarilla 0, Pueblo Nuevo 1 y Divina Pastora 2, Chipiona 1. Amigos de la Cruz Roja líder, 27 puntos, 25 tiene Ubrique Unión Deportiva, 21 Arcos C, 20 Guadalcacín B, 18 Chipiona B, 16 Nueva Jarilla B, 15 San José Obrero C y Divina Pastora B, 12 Pueblo Nuevo C, 6 Sanlúcar B y cierra la tabla Veteranos Jerez con 3 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva B serán precisamente los colistas, el equipo del Veterano Jerez B. En cuanto a los alevines, pues victoria rotunda sobre el Atlético Bornense. 8-1 fue el resultado final. Un partido, bueno, pues dominado de principio a fin. Ya se fue con una ventaja el conjunto ubriqueño de 3-1 al descanso. Poco que decir por el dominio del conjunto ubriqueño, solo que marcaron Álvaro Macías, Francisco Javier, Fernández Rivero, 3 goles, Pablo Moreno, Adrián Gómez, Álvaro Rodríguez y Nicolás Sánchez. La jornada nos dejaba estos marcadores: la Jerezana 2, Los Naranjos 4, Guadalcacín 5, Juventud Jerez Industrial 3, Flamenco 6, Marianista 4, Distrito La Granja 1, Jerez de la Balompié 11, Espera 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 4 y La Salle 1, Huea Sierra de Cádiz 10. El Huea es líder, 46 puntos, 39 Los Naranjos, 31 Jerez Deportivo Fútbol Club, 30 Guadalcacín, 29 La Jerezana, 28 Jerez de la Balompié, 27 Flamenco, 25 Arcos B, 20 Marianistas B, 18 Juventud Jerez Industrial, 16 en la undécima posición el Ubrique Unión Deportiva, los mismos que esperan, 9 puntos tiene Bornense Atlético, 6 La Salle, cierra Distrito La Granja con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Juventud Jerez Industrial. En lo que se refiere a la categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganaba 9-4 al Atlético Los Naranjos, con goles de Esteban Martín, Jorge Coronil, Juan Carlos Vilche, Adrián Trujillo, que conseguía 4 goles, Javier Mateos y Cándido González. El Ubrique Unión Deportiva comenzó algo revolucionado, se le dio minuto a los menos habituales, llegó a ponerse por delante el conjunto del Atlético Los Naranjos, 0-1, aunque antes del descanso el Ubrique Unión Deportiva consiguió darle la vuelta, de tal forma que precisamente el partido pues se fue con un, en este caso, estamos hablando que el partido se fue al descanso con un marcador de 5-2. En la segunda mitad reaccionó mejor el conjunto visitante, que se puso hasta con un 5-4, pero ahí ya de nuevo los más habituales terminaron dándole la victoria al Ubrique Unión Deportiva, consiguiendo 4 goles más. Resultados de la jornada, además de este: Marianistas B 4, Bornense Atlético 3, Distrito La Granja 4, Gédula 1, La Jerezana 6, Juventud Jerez Industrial 2, Guadalcacín 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 9, La Salle 3, Liberación 3 y Flamenco 1, Arcos 11. Arcos es el líder, 42-36 Distrito La Granja y Jerez Deportivo Fútbol Club, 27 La Jerezana y Marianistas B, 21 Jerez Dura Balompié, 19 Bornense Atlético y Liberación, 18 Juventud Jerez Industrial, 13 Flamenco, 11 Ubrique Unión Deportiva en la undécima posición, 9 Los Naranjos, 8 La Salle y 3 Guadalcacín. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el líder, el Arcos Asociación Deportiva. Y por último, el Prebenjamín, que perdió por 1-7 ante el Arcos. Fue muy superior el equipo arcense al ubriqueño. De hecho, el equipo del Arcos está actualmente luchando por la primera posición de la tabla. Y bueno, pues le endosaba ese 1-7. Al descanso ya perdía el Ubrique por 0-4. El gol del honor ubriqueño fue obra de Darío Amaya. La jornada nos dejaba estos marcadores: Marianistas D, Gédula, 10, Gédula Balompié 0, Distrito La Granja 0, Juventud Jerez Industrial 7, La Jerezana 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 4, Guadalcacín 10, Liberación 0 y Flamenco 1, Atlético Bornense 0. Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 32 puntos, 30 Marianistas, 29 Arcos y Flamenco, 17 La Jerezana, 16 Guadalcacín y Bornense, 13 Juventud Jerez Industrial, 10 Distrito La Granja, 9 puntos en décima posición Ubrique Unión Deportiva. Tras ellos, Gédula Balompié y Liberación con 3 puntos. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el Atlético Bornense. Y antes de despedirnos, también comentar, ya en lo que se refiere a fútbol modesto, el Arco en tercera división ganaba a domicilio 0-3 al Recreativo de Huelva B. Precisamente el primero de los goles fue obra del ubriqueño Gaby, de cabeza. Se mantiene líder con 46 puntos, un punto más que el Betis B. 42 tiene Algeciras y 41 Écija Balompié. El próximo rival, perdón, del Arco será el San Roque. En división de honor, pues en este caso el Cádiz B perdía ante el Jerez Deportivo 1-0, aunque no tuvo presencia de jugadores ubriqueños. El filial del Cádiz se enfrenta al Almodóvar en la próxima jornada, aunque sigue manteniendo, a pesar de esta derrota, el liderato con 42 puntos, 38 San Fermín, 36 Jerez Deportivo. En primera andaluza, en el Balón de Cádiz, se militaron este fin de semana o jugaron los dos ubriqueños, Panzi y Panadero, con especial protagonismo para este último, que era el autor de los 5 goles que le endosó su equipo al Recreativo Portuense. 5-1, 5 goles de Panadero, nada más y nada menos. El líder es el Trebujena, tiene 39 puntos, 38 Tesorillo, 37 Chiclana Industrial y 36 el Balón de Cádiz. La próxima jornada, el conjunto del Balón de Cádiz se enfrenta al Guadiaro. El Villamartín es sexto con 32 puntos y juega la próxima jornada contra el San José Obrero. Y por último, ya en la tercera andaluza, estos fueron los resultados del fin de semana: Alcalá del Valle 0, Medina Balompié 0, Alma de África 1, Bornense 2, Divina Pastora 0, Juventud Jerez Industrial 0, Federico Mayo B 1, Jerez Balompié 2. Medina Balompié líder, 19 puntos, 16 Alcalá del Valle y Facinas, 14 Alma de África, 13 Divina Pastora, 12 Jerez Balompié, 11 Bornense, 8 Juventud Jerez Industrial y cierra la tabla con 3 puntos el Federico Mayové. Estamos por encima de nuestro tiempo, nos despedimos, mañana volveremos con el resto de la actualidad deportiva. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.